Vamos a darle continuidad a un tema que ya hemos tratado en programas anteriores vinculado con este nuevo proyecto que aparece en el horizonte para Paysandú y lo que el Poder Ejecutivo de alguna forma ha venido como preacordando, digamos, en las posibilidades de instalación de la empresa HIF. Y estamos en esta oportunidad en contacto con Raúl Viñas de MOBUS. Un abrazo, Raúl. Y antes que nada, bienvenido. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Un placer estar conversando contigo y a través tuyo con toda la audiencia. Y disculpa. No, y que por supuesto lo otro que viene acompañado también y para Ana Filippini es un agradecimiento profundo por ser de las personas que están enfrentándose a esta situación, digamos, en el cual el Estado uruguayo firma por nosotros acuerdos que nosotros desconocemos absolutamente, que vienen, se instalan, tienen un montón de cláusulas que son antisoberana, antinaturaleza, anti todo, y que han logrado y se mantienen en esa tarea. Porque digo, uno tiene que hacer otra cosa. Yo qué sé, yo trabajo, hago comunicación comunitaria, tengo mi familia, tengo que atender la vida doméstica. Pero poder estar en esa situación para mí es de alto respeto y estima. Quiero que lo sepan y que también la gente que escucha tenga una idea. Así que ahora sí me gustaría saber un poquito, presentar qué es esto de MOBUS y cuál es el tema que nos tiene en este momento o nos tiene en situación. Bueno, mira, Eduardo, primero un agradecimiento. Sí, nosotros hacemos esto, digamos, más allá de nuestras tareas normales. Esto es algo que lo hacemos en forma de voluntariado. Expresarme cada vez más claramente y con honestidad espero que me escuches atentamente. Tu entorno es excelente, pero hay algo deficiente allí. Toda la educación es pa' vivir una ilusión. Trabajan diariamente pa' vivir lujosamente. Otros mendigan para el pan, allí no hay igualdad, hay fuego. Y el sol está quemando más fuerte constantemente. El agua va arrasando con ciudades normalmente. El viento de repente en huracanes se convierte. Las casas van volando, no pasaba comúnmente. El suelo tambalea y lo hace bruscamente. Todas las estructuras desvanecen fácilmente. No entienden qué sucede, por qué muere tanta gente. Y preguntan a Dios por qué actúa injustamente. Oye, contempla la belleza de este mundo tan potente. Y no dejes que a tu casa la destruyan los dementes. Y ya verás cómo al final la tierra respira difícilmente, con sus actos te implora que hagas cambio urgentemente. La tierra te brinda lo suficiente, reemplaza sus bondades al pensar químicamente. La tierra desea que vivas siempre, no creo que sea justo condenarla hacia la muerte. La tierra me enseña a ser consciente, espero que lo que hago sea un ejemplo eficiente. Porque es necesario hacer un trato firme, en donde la sinceridad no sea imposible, donde el planeta prevalezca entre tus prioridades, y que cuidar la madre tierra esté en tus necesidades, donde vivir mejor sea respirar un aire mejor, y que a la sed la calme el agua con pureza mayor, donde tu vida se alimente con la fuerza del sol, y que en el campo verde siembres tus semillas de amor. Así será mejor. Ya people unite. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. El sistema que te oprime con sus leyes inconscientes te engaña con doctrinas usadas anteriormente. Prohíbe vive en lo natural para alejarte de lo real. Y luego te imponen su comercial, así te pueden controlar. El lado más oscuro de este acto indignante es que en el agua arrojan esos tóxicos restantes de sus fábricas que esparcen desechos contaminantes en gases que en el aire van actuando letalmente. Ellos hacen lo que quieren, perjudican el ambiente y tienen inventos nucleares para matar masivamente. No les importa Dios, ni mucho menos la gente. Babilonia caerá, esto ya fue suficiente. Nuestra generación debe saltar hacia adelante, sentir la libertad como las aves al volar. No dudes más, mi hermano, empieza a actuar, mi hermana. Busquemos verdad en ya, vivamos de nuevo en paz. La tierra respira difícilmente con sus actos que implora que hagas cambio urgentemente. La tierra te brinda lo suficiente, reemplaza sus bondades al pensar químicamente. La tierra desea que vivas siempre, no creo que sea justo condenarla hacia la muerte. La tierra me enseña a ser consciente, espero que lo que hago sea un ejemplo eficiente. Pues la tierra respira difícilmente con sus actos que implora que hagas cambio urgentemente. La tierra te brinda lo suficiente, reemplaza sus bondades al pensar químicamente. La tierra desea que vivas siempre, no creo que sea justo condenarla hacia la muerte. La tierra me enseña a ser consciente, espero que lo que hago sea un ejemplo eficiente. MOVUS, el Movimiento por un Lugar Sustentable, es un movimiento que ya tiene 15 años casi. Un grupo de gente que nos fuimos juntando con relación, un movimiento ciudadano, un grupo de gente que nos fuimos juntando con relación a los temas que veíamos que afectan el futuro del Uruguay. Hemos trabajado muchos temas. Hemos trabajado, por ejemplo, cuando se hablaba de poner una central nuclear en el Uruguay. Hemos trabajado, por ejemplo, también cuando se hablaba de poner una mina de hierro en el Uruguay que iba a destruir una porción importante del territorio, una porción productiva que aún hoy sigue produciendo alimentos, y que iba a ser destruida para sacar de ahí un hierro del cual no nos iba a quedar nada a los uruguayos. Estuvimos trabajando también con los temas de las exploraciones petroleras, específicamente para evitar que se usara en el país la técnica de fracking, una técnica muy complicada que termina normalmente causando contaminación del agua y que genera además graves problemas ambientales de todo tipo. Después también estuvimos trabajando desde mucho antes también los temas relacionados con la celulosa, los cambios de uso del territorio, los efectos del monocultivo de eucalipto sobre los suelos. Bueno, tenemos un montón de cosas, digamos, para hablar, y ahora en el tema del hidrógeno verde estamos analizando más que nada el tema del uso del agua, y en el caso específico de la planta que para producir combustibles sintéticos se piensa instalar en Paysandú, estamos tratando de entender qué es lo que quieren hacer. Como tú decías, en nuestro país los gobiernos han tomado la costumbre de firmar contratos que se negocian en secreto a través de lo que podríamos llamar una legalidad paralela. Un decreto del año 2008, el 477 del 2008, cualquiera lo puede googlear, indica que cuando alguien va a hacer una inversión en el Uruguay cuyo valor supera una cantidad importante en unidades indexadas, 7.000 millones de unidades indexadas, que son unos 900 millones de dólares, entonces no tiene que ir a un ministerio. Por ejemplo, yo quisiera hacer, pongámosle el caso hipotético, una inversión en hoteles a todo lo largo de la Costa de Rocha, 1.000 millones de dólares, tendría que ir a hablar al Ministerio de Turismo, seguramente. Bueno, pues no. En el Uruguay, si yo voy a hacer una inversión de ese calibre o más, tengo que ir a hablar directamente con el presidente de la República y su secretario, los cuales designarán un grupo, estoy diciendo más o menos lo que dice el decreto, designarán un grupo de diferentes ministerios, no tienen por qué ser los ministros, llamarán gente de los ministerios para desarrollarle a estas empresas un contrato de inversión. Un contrato de inversión a fin de que la empresa pueda obtener beneficios por sobre lo que propone la ley de inversiones. Ahí tenemos una cosa muy complicada de entender, porque cualquier cosa que sea por sobre lo que la ley propone o por sobre lo que la ley dispone, no sería legal. Pero bueno, de esa manera ya tuvimos el decreto del año 2008 del primer gobierno del doctor Vázquez. En el gobierno del doctor Vázquez no se hicieron contratos de ese tipo. El primero grande ya se hizo con Montes del Plata, que lo hizo el gobierno del señor Mujica. Después el segundo gobierno de Vázquez hizo un contrato similar, también más complicado todavía y más gravoso para la sociedad, que fue el contrato con UPM2. Y ahora está el actual gobierno está trabajando un contrato del mismo tipo con la empresa HIF para la planta de combustibles sintéticos en Paysandú. Tengamos en cuenta que alguien va a decir, y seguramente alguien en el público podría estar pensando, que si no se hacen ese tipo de contratos, si no se dan beneficios, estas grandes inversiones no vienen al Uruguay. Pero bueno, la razón del artillero dice lo contrario, porque, por ejemplo, UPM1, la UPM de Fray Bentos, contó que era Bosnia en aquel momento, se instaló sin contrato. O sea, no es que sea necesario. Lo que pasa es que, claro, si a ti te dan como empresario posibilidades de tener mayores beneficios a partir de hacer un contrato, bueno, pues haces un contrato. Por otra parte, cuando se hace un contrato, se da la circunstancia de que el Estado, que viene a ser el que gobierna el territorio, ¿no?, el que gobierna la nación, el Estado y su gobierno terminan negociando de igual a igual con una empresa que supuestamente va a venir a desarrollar actividades en el territorio y tiene que ser controlada por ese propio Estado, con el cual negocia no como un superior y un subalterno, sino que negocia de igual a igual. Es muy peligroso que un Estado se coloque al nivel de una empresa. Con todo eso, llegamos entonces al tema este de la planta para combustibles sintéticos en Paysandú, uno de los varios proyectos relacionados con lo que se conoce como las iniciativas de hidrógeno verde, que hay una ruta del hidrógeno verde que desarrolló el gobierno y la sacó con difusión tal, o sea, está disponible en la web para cualquiera, la ruta del hidrógeno verde en Uruguay, que indican algunas facilidades y cosas que se le darían al hidrógeno. Hay varios proyectos, casi todos tienen en común que ninguno es precisamente de hidrógeno. Todos utilizan el hidrógeno como un primer vector, pero a partir de él producen, por ejemplo, metanol, que es un alcohol, o producen combustibles sintéticos, pretenden producir alcohol o pretenden producir combustibles sintéticos porque son todos proyectos de papel. Y este proyecto de combustibles sintéticos en Paysandú es el más grande de todos. Fue anunciado en junio del año pasado por el presidente Lacalle diciendo que iba a haber una inversión de 4.000 millones de dólares. Esos números son números de fantasía, no porque no los vayan a gastar, capaz que los usan. Pero nosotros lo que nos interesa no es cuánto va a invertir la empresa en su planta, sino cuánto va a invertir la empresa en nuestro país. ¿Qué plata se va a mover dentro del país? Porque, por ejemplo, para instalar esta planta, la empresa va a tener que comprar aerogeneradores, molinos. Va a tener que comprar paneles solares. Pero eso sabemos que no lo va a comprar en Uruguay. Lo va a comprar en otro lado. Lo comprará en China, lo comprará en la India, o en Francia, o en Estados Unidos, no importa. No van a ser comprados en Uruguay. A su vez, la empresa va a tener que comprar los dispositivos para hacer la electrólisis del agua, que tampoco los van a comprar en Uruguay. Va a tener que comprar toda la refinería para, a partir del dióxido de carbono y el hidrógeno que van a producir el metanol, a partir del metanol, producir las cadenas largas de carbono que implican un combustible líquido tipo nafta, que es lo que quieren llegar a hacer. Y entonces nuestra duda es, bueno, ¿pero cuánto van a invertir en Uruguay? Y por otra parte, el 28 de febrero de este año, con bombos y platillos, en presencia de toda la prensa, cámaras de televisión, todo, el secretario de la Presidencia, el ministro de Industria, la ministra de Economía y algunas personas que decían ser de la empresa HIF, pero que no figuran en su directorio en la web, o sea, se verían seguramente algunos apoderados, firmaron lo que se conoce como un memorando de entendimiento con algunos anexos. Ese memorando que se firmó con tanta difusión, no lo pudo leer nadie. Quedó confidencial. Nosotros primero se lo pedimos a los periodistas que estaban ahí, algunos de los cuales nos dijeron, mirá, nos dijeron que lo mandan en estos días. Perfecto, pedilo y avísanos. A la semana, che, te mandaron, no, mirá, me dicen que es confidencial, que no lo mandan. Entonces, estábamos viendo un documento del 28 de febrero, el 5 de marzo, hacemos un pedido formal de acceso a la información para tener ese documento disponible y saber específicamente, no nos importa lo económico financiero de la empresa, si para construir la planta van a pedir un préstamo, no sé, en el BID, o en el o en el Banco República o donde sea, eso no nos interesa. Nos interesaba saber los compromisos asumidos por el país que podían afectar el área ambiental. El 5 de marzo, una semana más tarde, hacemos el pedido de acceso a la información. En abril nos indican que, habiendo pasado un mes, son 20 días hábiles que marca la ley, que no habían podido dar respuesta al pedido de información porque el tiempo disponible había sido muy exiguo. Yo pensaba, bueno, pero lo que le estamos pidiendo son 20, 30 hojas fotocopiadas. No les dio el tiempo, pero bueno, está bien. Pasan otros 20 días y en mayo se nos contesta que no se nos va a entregar la información porque, parece que se enteran ahí, el contrato que habían firmado tiene una cláusula de confidencialidad que dice que lo que sale o está en ese contrato no se puede dar a conocer a nadie. Bueno, un contrato, un documento que está firmando nuestro gobierno en nombre de todos nosotros, que probablemente incluye compromisos que nos afectan a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos, pues normalmente son 50 años para adelante. Yo no sé, Eduardo, cuál es tu plan dentro de 50 años, pero yo dentro de 50 años seguramente no voy a estar en el mundo de los vivos. Eso es casi seguro por mi edad, ¿no? Y la biología. Por eso. Pero si mi nieta, por ejemplo, va a tener 35 años. Sí, claro. Te escucho, Eduardo. No, no, iba a decir una tontería comparado con lo que prefiero en 50 años, si me dan a elegir, bueno, okay, seguiría con la guitarrita, que no me den un arpa porque... que me la dejen para practicar. Pero, digamos, bueno, sí, claro, tenemos compromiso con nuestros hijos, con nuestros niños, con la... Claro, yo, mi nieta más grande en el 2050 va a tener 35 años. Y mis nietos más chicos van a tener menos de 30. ¿Tá? Y yo si llego al 2050 voy a tener 90. Sí, y yo no sé nada de lo que va a pasar en ese momento. Sí sé, por ejemplo, que el contrato con UPM va a seguir vigente, que el contrato con Monte del Plata va a seguir vigente, que si se firma un contrato con HIF va a seguir vigente y que va a seguir marcando las reglas para la vida de todos los uruguayos. Sí. ¿Quién va a salvar al planeta Tierra? Hay que parar de hacerle daño a la naturaleza. ¿Quién va a mover la primera piedra? Hacerle daño a la naturaleza, sí. ¿Quién va a mover la primera piedra? Todos somos motivo y solución para este problema, yeah. Mientras los gobiernos juegan a hacer guerras, a robar, están muy preocupados del petróleo y de la bolsa. Más les vale echar el freno y pararse a pensar, porque al ritmo que vamos, poco vamos a durar. La raíz del problema empieza en nuestra propia casa. Todos queremos vivir con mucha más comodidad. No sabemos ahorrar, reciclar, no ensuciar. Saltado la alarma, ahora nos toca reaccionar. ¿Quién va a salvar al planeta Tierra? Hay que parar y hacerle daño a la naturaleza. Se debe olvidar, mirando al futuro para avanzar, aprender de los errores y no caer más. ¿Quién va a salvar al planeta Tierra? Hay que parar y hacerle daño a la... anda. En los pequeños gestos está la mayor grandeza. Muévete ya, no esperes más. De todas las pruebas que hemos de superar, esta es la más urgente, es cuestión de vida o muerte. Quiero ser positivo, creo en la humanidad. No podemos fallar. Va a salvar al planeta Tierra. Yeah. Hay que parar de hacerle daño a la naturaleza. Sí. ¿Quién va a mover la primera piedra? Todos somos motivo y solución para este problema. También de la visión, saquemos lo humano de por medio, digamos. Hoy estamos hablando de, tiremos el arroyo Sauce. ¿Qué evaluación hizo el Ministerio de Ambiente después de lo que sucedió con el derrame de soda cáustica? Habló de extinción, o sea, la muerte total. Ciertamente. ¿No? Ahora un nuevo claro, derrame. Hay temas que bueno, hay que... ahí sí. No, excede ampliamente lo humano. Estamos hablando de toda vida. Exactamente, sí, por supuesto. No, yo me refiero a que afecta a los seres humanos y afecta a la vida de los seres de nosotros, pero los cambios en la utilización del suelo, por ejemplo, para el monocultivo de eucalipto, los cambios que se van a producir, porque, por ejemplo, esta planta de HIF en su proyecto marca que va a usar 40.000 hectáreas de territorio para producir la energía eléctrica. De esas 40.000 hectáreas, 8.000 van a estar cubiertas de paneles solares. Entonces ahí yo ya me pongo a pensar, y es un pensamiento general, digamos, de cualquiera que se mete en estos temas, ¿y qué tan verde es eso entonces? Porque 8.000 hectáreas cubiertas con paneles solares implican que en ese lugar no puede crecer malezas porque le harían sombra a los paneles. Implican que en ese lugar se van a usar líquidos para limpiar los paneles, 8.000 hectáreas de paneles, que van a ser limpiadas por lo menos una vez por semana, porque si el panel se tapa con tierra y polvo, es menos eficiente. Para que no crezcan las malezas, 8.000 hectáreas, con pequeños caminos entre ellos, tenés que darte cuenta que no van a mandar peones con escardillo a sacar la maleza. Cada 3-4 meses le van a meter glifosato a mansalva o algún otro herbicida a fin de que ahí no crezca nada. Y eso afecta al ambiente alrededor, destruye la flora y la fauna del lugar, y por supuesto que termina afectando todas las áreas que están rodeando eso, y por ende termina afectando el ambiente de todos los uruguayos, y me refiero a los uruguayos de todas las especies, desde la mulita que es uruguaya al ser humano que también es uruguayo. En el tema este de HIF, yo te estaba diciendo, nos llevó 5 meses casi llegar a lo que estamos hoy. Después de que hicimos los pedidos de acceso a la información formales, de acuerdo con lo que marca la ley 18.381, seguimos con que nos negaron la información y tuvimos que recurrir a una acción judicial, con todo lo que eso implica, costos, tiempos, trabajo, demás. Bueno, fuimos a la acción judicial, tuvimos una primera audiencia, en la cual se nos dijo que se nos podía entregar una parte y otra no, le dijimos que no, que nosotros queríamos todo lo que tenía que ver con ambiente. Y finalmente, después de la segunda audiencia, sale la sentencia del juez condenando al gobierno a entregarnos la información ambiental del memorando y del anexo. Esa información ambiental es la que pudimos acceder finalmente hoy. Estamos hoy a 22 de julio. Esto empezamos el 5 de marzo con relación a una acción que hizo el gobierno el 28 de febrero. Y cuando accedimos nos llevamos la gran sorpresa de que lo que se nos estaba entregando no era lo que el juez había ordenado. Se nos estaba entregando un documento del 15 de enero, recordemos el memorando se firmó el 28 de febrero, producido por ALUR y la empresa HIF, un conjunto parece ser, un documento de 70 páginas en la cual se nos tachó de manera grosera, pintado de negro, unas 56, 57 páginas, dejándonos unas 13, 14 para poder leer, en las cuales se nos da todavía el caso de que, no lo voy a decir exacto porque no tengo el documento adelante, ¿tá? Pero de que se nos dice punto 4.6 y se nos deja leer el 4.6, pero no sabemos ni siquiera el título del capítulo 4, ni qué dice el 4.1, 4.2, 4.3, o sea, tacharon mucho más allá de lo que se debía tachar, que es la información reservada que pudiera haber en el expediente relacionada con temas económicos financieros de la propia empresa. Al sacar todo lo demás, lo que se nos entrega no tiene sentido, pero aún más complicado es que lo que se nos pretende entregar es información que no fue la que se pidió. Entonces seguimos en que se sigue produciendo el ocultamiento de la información. Y es muy complicado cuando el Estado le niega información a sus ciudadanos. Sobre todo es muy complicado cuando la persona que hoy es el presidente de la República y que firmó una resolución especial para no entregar la información de este proyecto el día 2 de mayo, esa persona se expresaba, por ejemplo, en el año 14 con respecto al proyecto de Aratirí, el proyecto aquel de extracción de hierro, diciendo que el gobierno tenía que entregar la información del proyecto porque la gente tenía derecho a conocerlo. En el año 17, esa misma persona se expresaba diciendo, en el año 14 era el diputado Luis Lacalle, en el año 17 el senador Luis Lacalle se expresaba públicamente en el Parlamento diciendo que el gobierno tenía que entregar la información a la gente, que la gente tenía derecho a conocerla, y que un contrato como el de UPM no se hubiera firmado nunca si hubiera pasado por el Parlamento porque los parlamentarios no lo hubieran. Bueno, ahora hablábamos del diputado Lacalle, seguimos hablando del senador Lacalle, ahora hablamos del presidente Lacalle, firma para que no se entregue esa información, una resolución especialmente para eso, y actualmente está trabajando en un contrato secreto, lo dijeron específicamente en la prensa cuando se firmó el 28 de febrero, y ahora en el escrito en el que acompañan esta información que entregaron al juzgado, que repito, no es la información solicitada y ordenada que se entregue por parte de la justicia, vuelven a decir que esto es todo dependiente de que se firme el contrato. O sea, estamos entonces ahora enfrente a un nuevo contrato que se negocia en secreto, un nuevo contrato que va a comprometernos, como hablábamos hace un rato, Eduardo, hasta nuestros nietos, y un nuevo contrato en el cual no se nos quiere entregar la información. Entonces ahora lo que a nosotros nos queda es otra vez volver a la etapa judicial, presentar una apelación, no sé exactamente, yo no soy abogado, ¿no? Yo soy meteorólogo, no tengo mucho que ver con el tema legal. Magíster en ciencias meteorológicas, para ser exacto, y nos tenemos otra vez que meter en el tema legal, otra vez presentar un escrito, presentar con todos los timbres y sellados que lleva, todos los costos que se implica, el tiempo que lleva para nosotros y para el abogado que lo hace ad honorem, o sea, el abogado está trabajando para nosotros porque forma parte del movimiento y porque considera que esto hay que hacerlo, pero nada más, o sea, también está trabajando, digamos, sin cobrar sobre esto, y no es una queja, ni es un llanto, ni es un cheque mal que está esto, nosotros lo hacemos porque consideramos que es lo que hay que hacer, que como ciudadanos tenemos un derecho y no podemos dejarnos pasar por arriba. Si el gobierno no nos quiere entregar la información y nosotros tenemos derecho a ella, la vamos a seguir peleando hasta lo último. Y bueno, en esas pocas estamos, Eduardo. Como verás, hay temas como para cargar durante tiempo largo. Con relación a lo que me preguntabas hace un momento, de este tercer derrame conocido de la empresa UPM, es más complicado que los anteriores desde el punto de vista de la empresa. El primer derrame, el de las 1000 toneladas de soda cáustica, el mayor derrame químico en la historia del Uruguay, la empresa se lo comunicó al ministerio el mismo día que se produjo. El siguiente problema ambiental grande que tuvieron, que fue aquella explosión de una tolva con 3000 toneladas de celulosa mezclada con ácido sulfúrico y soda cáustica, que se desparramaron dentro de la propia planta. También lo conocimos de inmediato porque los propios empleados de UPM hicieron videos. En este caso, la pérdida, que en este caso es un lixiviado, o sea, son los restos sucios, digamos, los más contaminados de la producción de la planta, una planta que utiliza más de 600 toneladas de productos químicos peligrosos todos los días para su proceso, donde procesan 24 o 25 mil toneladas de madera todos los días. Bueno, ese líquido se escapó entre el día 14 y el día 16. Notaron la pérdida. Notan la pérdida el día 16 y 18 del mes de junio, o sea, no de este mes, del mes pasado. La empresa recién le comunica a la DINASEA, al ministerio, el 26 de junio, seis días más tarde de que se dieron cuenta, 8 días más tarde de que se había producido la pérdida. En este caso, la DINASEA concurre de inmediato, el mismo día estaban presentes ahí. Nosotros estuvimos leyendo todos los informes, hay cosas que son un poco inentendibles, como por ejemplo, que para hacer las mediciones, los técnicos de la DINASEA presentes en el sitio de la planta tuvieron que pedirle a la empresa UPM sensores. O sea, no llevaban equipamiento. Entonces, pero bueno, vamos a quebrar una lanza por los técnicos, que aunque sea el mismo día fueron. Recordemos que en el primer derrame demoraron 5 días en llegar. No sé si fueron en carreta desde Montevideo hasta ahí, hasta Centenario, pero demoraron 5 días en llegar. Acá llegaron el mismo día. El tema es que a partir de ahí, el día 26 de junio, tuvo que pasar hasta el 19 de junio, de julio, o sea, el mes siguiente, este mes, el viernes pasado, para que se le enviara una notificación a la empresa, en la cual se le hace notar que demoró por lo menos 6 días en comunicar de la pérdida, que eso sería una falta grave, y que nos enteráramos la población. O sea, nos vinimos a enterar entre el 19 y el 20, a partir de que uno de los integrantes de la comisión de seguimiento que forma parte de los movimientos interesados en el tema desde el punto de vista ambiental, que es el doctor Esteban Calone, de Paso de los Toros, este señor fue el que nos dio a conocer que hacía un poco más de un mes se había producido esto. Y el ministerio, que tenía conocimiento desde el día 26 de junio, se tomó 24 días para darlo a la luz. Eso es una parte que tampoco entendemos. No entendemos por qué alrededor de la planta vive gente y la gente tiene que saber lo que pasa. Y aunque no viviera nadie, todos los uruguayos tenemos derecho a conocer que la empresa UPM, en su planta modelo, la más moderna del mundo, la más segura, la más controlada, ya tiene por lo menos los 3 incidentes que conocemos, uno de los cuales, como tú bien decías, extinguió la fauna del arroyo Sauce. En estos momentos, el pH, o sea, la medición de acidez o de básico que tiene el agua, que es una escala que va del 1 al 14, y que cuando marca 7 es neutro. Si los números son más altos, es demasiado básico. Si los números son más bajos, es demasiado ácido. El pH supera 9. Superando 9, no hay pez que pueda resistirlo. La fauna ictícola directamente no puede resistir ese pH. Ya se extinguieron ahí todo lo que tiene que ver con moluscos y demás. Los peces estaban volviendo a colonizar el arroyo, de acuerdo a lo que se nos había dicho, pero ahora, evidentemente, están muertos. Entonces ahí tenemos un problema ambiental grave de una planta que parece que está emparchada con alambre y que ha tenido varias fallas importantes con pérdidas de productos químicos muy peligrosos en el ambiente que nos hacen dudar mucho de la calidad de esa planta. Pensemos en una planta nuevita. Es como que un auto 0 kilómetro te tenga un montón de problemas en el primer mes, 2 meses que lo estás usando. O sea, algo ahí está fallando, algo no está andando bien, y tenemos nosotros que seguir operando para también, en este caso, obtener toda la información, poderla dar a conocer cuando el gobierno no la quiere dar o no la da, y de esa manera que la gente se entere de lo que está pasando en forma fidedigna, más allá de que todos los días nos bombardean con la propaganda de la empresa PM. Creo que por ahí hemos tratado más o menos los temas, Eduardo. No sé si tú tienes alguna otra pregunta. Sí, me quedaba un poco pensando en esta situación, que bueno, es una planta que tiene muy poco tiempo, ¿no?, de inaugurada, y que por otra parte, digamos, ver también la limitación en lo que tiene que ver con las posibilidades del Estado, ¿no? Porque la multa que se le cobró la última vez fue una cuestión simbólica, digamos, para el volumen económico que maneja la empresa. Ahora nuevamente se habla de sanciones, pero ¿hasta cuánto o en qué medida la sanción significa algo, ¿no? La sanción económica, concretamente, tal y como está planteada por el Estado. Eduardo, mira, a nivel de UPM, las sanciones económicas que se le pueden imponer en estos momentos, de acuerdo con la regulación todavía vigente, que llegan a unos $180,000, es la quinta parte de lo que gana la planta por día. O sea, es como que a ti te multáramos de una manera, te portaste muy mal, hiciste todo mal, te vamos a poner una gran multa y te multamos con el 20% de tu jornal. ¿No? Esa es la multa que se le está imponiendo. O sea, para el 99.9% de la gente es muchísimo más caro en relación a lo que gana una multa por exceso de velocidad que lo que se impone a la empresa UPM. La ley en nuestro país prevé que se puedan poner multas mucho más altas, hasta de $4,000,000. El problema es que eso está puesto en la ley que salió del Parlamento, pero no está reglamentado por el Poder Ejecutivo y entonces no se puede hacer. El Poder Ejecutivo ya lleva más de 2 años. Ese Poder Ejecutivo tan eficiente en sacar una resolución para no entregar la información del proyecto HIF, es el mismo Poder Ejecutivo que hace más de 2 años, 3 ya prácticamente, que no le da el tiempo para reglamentar esto y llevar las multas a un nivel que, digamos, verdaderamente tenga algún efecto. De mientras, las empresas van a encontrar todavía que es mucho más barato para ellos contaminar. Podemos pensar mal y pensar que la soda cáustica esa que la tenían amontonada la dejaron salir porque procesarla les era muy caro, y pagar una multa de $180,000 por 1,000 toneladas de soda cáustica verdaderamente no es nada. Pero en el tema ese de las multas, sí, el país está limitado. La otra herramienta que podría ser es la de los delitos ambientales, o sea, que no sea solamente una multa, sino que, bueno, usted es el gerente a cargo de esto y no controló o permitió o hizo que, bueno, está cometiendo ahora un delito, así que va a ser juzgado penalmente. Y eso sería, estimo yo, un gran disuasivo, porque seguramente para algunas personas el ir a la cárcel hoy no es un disuasivo, no es algo que la gente, que algunas personas le tengan mucho miedo. El común de la gente sí. O sea, cualquiera le dice, mira, puedes ir a la cárcel por esto y opa. Pero sabemos que hay gente que le importa poco. Pero generalmente los gerentes de las empresas son de esa gente que vos les llegás a hablar de ir a la cárcel y se van a poner muy nerviosos. Entonces, la previsión de existencia en el Código Penal de nuestro país de los delitos ambientales sería un punto también a favor, pero lamentablemente las iniciativas legislativas en ese sentido no han avanzado. No hay, digamos que, intención parlamentaria de llevar a buen fin, al menos en lo que queda de esta legislatura, el proyecto sobreviviente, porque había 2 proyectos de ley para delitos ambientales, uno de ellos fue retirado, y el otro está a estudio de una comisión del Parlamento, fue aprobado en el Senado, y tiene de cualquier manera unas cuantas cosas que son muy discutibles. Nosotros desde el MOBUS tenemos solicitada audiencia en esa comisión para ir a hablar de ese proyecto, que entendemos en la forma en que está planteado no es el proyecto más adecuado y tendría que volver a Senado, y ya ahora no hay tiempo, porque recordemos que nuestro Parlamento trabaja del 1 al 18 de cada mes, nada más, y que eso, en esos 18 días trabaja solamente martes, miércoles y jueves, los lunes y los viernes, sábados y domingos, o sea, siempre son fines de semana largos en el Parlamento, Salvo que haya rendición de cuentas o algo de eso, sí, se quedan horas, no pasa nada. Pero lo normal es que se trabaje martes, miércoles y jueves del primero a 18, o sea, no se trabaja más de 10 días por mes. Y ya estamos entrando en agosto prácticamente, ¿no? Ya el Parlamento no está trabajando hasta altura del mes de julio, nos queda el periodo del mes de agosto, y el 15 de septiembre, debido a que en octubre ahí están las elecciones, el Parlamento cierra sus puertas. Entonces, la segunda pata de este sistema, que podría ser los delitos ambientales, habrá que volverlos a presentar en la legislación en la próxima legislatura, a partir de febrero de 2025, y ojalá se traten adecuada y rápidamente en el Parlamento para que antes del 2029 tengamos una ley que imponga la posibilidad de el juzgado juzgar penalmente a aquellos que cometan acciones catalogadas como delitos ambientales. Bueno, Raúl, completa la información, un agradecimiento nuevamente por este tiempo, por la dedicación y por clarificarnos también. Ahí surge un poco la se te nota la vocación docente. Así que con un bueno, magíster en ciencia meteorológica. 36 años que soy docente. Soy bueno, magíster en ciencia meteorológica. El título, vamos a decirlo claro para no tener problemas con los cartoncitos. ¿Viste que el tema de los licenciados está complicado? Mi título es magíster en meteorología profesional. Ahí va. ¿Ah? Y soy profesor desde el año 1988, siempre en educación terciaria. Actualmente me desempeño en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UDE como catedrático en el área de agroclimatología. Un agradecimiento enorme y bueno, vamos a estar en contacto porque estamos dándole seguimiento a esto y tenemos tema para rato. Siempre a las órdenes, Eduardo. Un placer hablar contigo y a través tuyo con toda la audiencia. Esperemos que podamos hablar de cosas mejores a medida que el tiempo vaya pasando. Que así sea. Y no quieres su destrucción, únete a defenderla y a demostrarle tu amor. Ya quemaron la selva, ya hasta el mar se contaminó. ¿Qué estamos esperando para una revolución? No podemos dejar destruir nuestro hogar con guerras, con las bombas, con las armas, con su mal. Y seguro no pararán. Desangran al planeta y nos imponen su plan. Vamos a construir un nuevo porvenir, sin hambre, sin fronteras, sin el odio, sin su mal. Vamos a defender el derecho a vivir, sin guerra, sin las bombas, sin las armas, sin su mal. Pa' vivir en paz, vamos a acabar con toda maldad. Pa' vivir en paz, pa' vivir en paz, vamos a juntar nuestras manos ya. Pa' vivir en paz, pa' vivir en paz, vamos a salvar nuestra humanidad. Pa' vivir en paz. Que un mañana mejor vendrá, en que todos vivamos en paz y con libertad, de crear y crecer, de sentir otra vez el viento, el agua, el fruto y la miel, de pensar y soñar, de volver a escuchar tu canto, tu risa, las aves y el mar. Vivir en paz, vamos a quitar las fronteras ya. para vivir en paz, para vivir en paz. Vamos a sembrar árboles de paz, para vivir en paz, para vivir en paz. Vamos a salvar nuestra humanidad, para vivir en paz. Vamos a salvar el planeta ya. Vamos a vivir.